es tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En Alternativa Latinoamericana. Como otra mujer del planeta, María María es el sol. Estamos ya en tiempo de mujeres, nuestra hora de género en Alternativa Latinoamericana. Exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En Alternativa Latinoamericana. Como otra mujer del planeta, María María es el sol. Estamos ya en tiempo de mujeres, nuestra hora de género en Alternativa Latinoamericana. Mujeres por la democracia. Todos los días leemos o vemos en las noticias relatos de violencia y nos preguntamos el porqué de tanta ira o agresión. Dicen que si quieres un cambio tienes que dejar de hacer las cosas como las has venido haciendo. Y es cierto, los patrones de conducta o estereotipos han maximizado la crueldad. Muchas veces nos hemos planteado cómo educamos a las nuevas generaciones. La primera educación viene de casa y los juguetes que les compramos a nuestros hijos e hijas son tan importantes. Hoy son tan comunes los videojuegos. Pocos padres o madres nos sentamos a analizar qué contienen en cuanto a mensajes e imágenes. Son muy comunes y damos por sentado que son buenos o que no pueden ser tan malos. Necesitamos saber cuáles son las consecuencias de estos juegos en la vida de nuestros menores, cómo manejarán la pérdida y la frustración, qué grado de violencia manejan y de qué manera. Si a través de los juegos los niños y las niñas aprenden en múltiples direcciones, resulta necesario analizar qué pasa con los populares videojuegos en la actualidad. Por eso hablaremos de este tema en Videojuegos y Sexismo. Y la realidad de la violencia se da en todas partes, aún en instituciones que son las encargadas de cuidar y proteger la paz, pero con violencia, una conducta que parte dentro de las mismas organizaciones. Nos hemos enterado recientemente que las mujeres dentro del ejército son violentadas y acosadas, intimidadas, también para evitar que denuncien y pidan justicia. Hace poco también supimos las conductas de abuso sexual por parte de los llamados cascos azules de la ONU. Este grupo llamado Fuerzas de Paz, encargado de proteger a la ciudadanía, que abusó, por ejemplo, de 225 mujeres y niñas por sus condiciones de pobreza. Es por eso que necesitamos cambios, revisiones de qué es lo que estamos haciendo mal. Hablaremos sobre el acoso y la violencia sexual en el ejército, una realidad al descubierto. Y ante la violencia, la educación y la denuncia como mejores armas para combatirla, para difundir y exponer a que no se repita. Hoy la tecnología nos ofrece los medios idóneos para hacerlo. Las redes sociales nos permiten mostrarle al mundo lo que pasa a nuestro alrededor y así generar conciencia. Pero la tecnología también permite educación. La tecnología móvil puede ofrecer aprendizaje donde no hay libros, no hay aulas, ni siquiera maestros. Esto es especialmente importante para las mujeres y las niñas que abandonan la escuela y necesitan una segunda oportunidad. Empoderar a las mujeres y las niñas para que accedan a la educación no es una opción, no es algo bueno que hay que hacer, sino que es indispensable. Por eso hablaremos sobre tecnología móvil, un instrumento para empoderar a las mujeres. Y para cerrar tenemos el espacio de nuestra querida amiga María Neder, poeta, escritora argentina, y su espacio Mujeres de Puerto Almendro, con la presentación de las mujeres creativas en el arte musical. Todo esto además de nuestro reporte de la hermana radio CIMAC Noticias. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y los medios alternativos que nos retransmiten, pero sobre todo agradecemos a ustedes que nos escuchan. Recibimos sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca, así como sus mensajes a nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog mujeresporlademocracia.blogspot.com, en donde podrán también escuchar programas anteriores o en la página de esta radio en www.cfru.ca. En los apartados por archivo, día, hora y programa, Alternativa Latinoamericana. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Luego de más de 7 meses de enfrentar un juicio en prisión, la joven activista Jacqueline Santana López y su novio Brian Reyes, acusados de robar presuntamente 500 pesos a una mujer policía, deberán quedar en libertad por falta de pruebas. La juez novena de Distrito de Amparo en materia penal en el Distrito Federal, María Catalina de la Rosa Ortega, emitió un amparo a favor de ambos jóvenes. La jueza ordenó que el juzgado 13º de Distrito en materia de procesos penales regrese el caso al juez 39º penal en el DF, con sede en el reclusorio norte, para que dé cumplimiento a la sentencia de amparo y dicte un auto de libertad. El Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres pidió al Ejecutivo Legislativo de Chihuahua que antes del próximo 17 de agosto realice las medidas necesarias para que los códigos de procedimientos civiles y de procedimientos familiares del Estado incluyan la perspectiva de género y sean compatibles con los derechos humanos de las mujeres y los estándares internacionales en la materia. A casi un año de que organizaciones civiles pidieran su intervención, finalmente el sistema se pronunció contra las reformas a los códigos de procedimientos civiles y de procedimientos familiares del Estado de Chihuahua, que lejos de responder a los tratados en materia de derechos humanos ratificados por México, resultan violatorios a los derechos de las mujeres. La delegación Tlalpan, en la Ciudad de México, adeuda 4 meses de ayuda económica, que suma más de 1,000,000 de pesos, a más de 100 promotoras de diferentes programas sociales en la demarcación. Según denunciaron un grupo de promotoras del programa Sonríe Desarrollo Social Está Contigo, que depende de la Dirección General de Desarrollo Social de Tlalpan. El pago correspondiente es de 4,000 hasta 10,000 pesos mensuales por persona. Aunque dependen de la delegación, las promotoras no forman parte de la nómina, por lo que no pueden recibir un sueldo. Tampoco firmaron un contrato porque no desarrollan un trabajo formal y solo las respalda una carta de aceptación. Tras los comicios del 7 de junio, un total de 146 mujeres fueron electas en las entidades federativas para ser diputadas locales por el principio de mayoría relativa, es decir, de voto directo. En promedio, la presencia de diputadas de mayoría en los 16 congresos locales será de 40.45%, sin contar aún las curules plurinominales. De acuerdo con el Observatorio de Participación Política del Instituto Nacional de las Mujeres, Guanajuato y Querétaro son los dos lugares donde habrá más de 50% de diputadas, con 12 y 8 legisladoras respectivamente. Las carencias en infraestructura y insumos, pero sobre todo de sensibilidad para garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las oaxaqueñas, es la razón que permite entender que de 2013 a la fecha, una decena de nacimientos se hayan registrado afuera de nosocomios y no en una sala de parto. Así lo consideró la presidenta del Grupo de Estudios sobre la Mujer, Rosario Castellanos, Jimena Avellaneda Díaz, para quien este fenómeno se ha dado siempre, pero ahora lo documentan los medios de comunicación, como ocurrió con el caso de Isabel Sánchez, una mujer de 25 años cuyo bebé nació en la calle la madrugada del lunes pasado porque no le permitieron el acceso al Hospital General de Tuxtepec. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te vi. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Ay de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. Ay de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. No dejaré de quererte, llorona, aunque la vida me cueste. No dejaré de quererte, llorona, aunque la vida me cueste. Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. Videojuegos y sexismo. Enrique Javier Díez Gutiérrez, Mujeres en Red. El juego es un aprendizaje para la vida. A través de los juegos y los juguetes, los niños y las niñas aprenden a socializarse, a desarrollar sus capacidades y habilidades y a ver el mundo. Actualmente, los videojuegos son el juguete más regalado a niños, en menor medida a niñas y adolescentes. Los videojuegos constituyen instrumentos mediante los que el niño y la niña comprenden el medio cultural que les rodea. Por eso se ha realizado una investigación extensa llevada a cabo en Europa sobre los contenidos y valores que transmiten los videojuegos y lo tenemos a continuación en conclusiones. Esta investigación fue encargada y financiada por CIDE, Ministerio de Educación y Ciencia, e Institutos de la Mujer, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, realizado durante el año 2003 y 2004. Ha sido una de las investigaciones más amplias y extensas realizadas en España. Se han pasado 5.000 cuestionarios, se han analizado 250 videojuegos comerciales y más vendidos. Se han realizado 22 estudios de caso con 44 participantes. Se han hecho 60 entrevistas en profundidad, 13 grupos de discusión, 20 observaciones de campo, así como el análisis documental de 14 revistas durante los últimos 3 años. La primera conclusión de esta investigación es que todos los videojuegos analizados reproducen estereotipos sexistas. Están hechos por hombres y para los hombres, reforzando el comportamiento y papel masculino, e incluso, en ocasiones, con claras muestras de incitación al sexismo. Los juegos están pensados por un imaginario masculino y responden a lo que desde la representación social serían los deseos, las afinidades y las aficiones de los varones. Por eso son los chicos los que más juegan. Podemos decir que hay un sexismo explícito, centrado en la imagen y el rol de la mujer, y un sexismo implícito que hemos denominado la cultura macho. La cultura sexista no alude únicamente al rol que desempeña la mujer en estos videojuegos, o al lenguaje sexista que se emplea en los mismos, ni siquiera a la imagen de la mujer que en ellos se presenta, sino que hace referencia también a la construcción de un mundo virtual basado en lo que podemos denominar la cultura macho. En esta cultura macho, una idea distorsionada de lo masculino es elevada a categoría de universal y válida, en lo que solo se dan valores como el poder, la fuerza, la valentía, el dominio, el honor, la venganza, el desafío, el desprecio y el orgullo. Por el contrario, lo femenino es asimilado a debilidad, cobardía, conformismo y sumisión. Los riesgos que definen ese sexismo implícito en los videojuegos se centran en la competitividad, la violencia, el racismo, el maniqueísmo ideológico, la impulsividad y la irresponsabilidad que implica. En cuanto a la imagen y al rol de la mujer, hemos podido comprobar que la representación femenina en los videojuegos es menor, un 17% frente a un 64%, generalmente minusvalorada, y en actitudes dominadas y pasivas. Sus modelos corporales son tendentes a la exageración, en un 90%, con idealizaciones de personajes sacados del cómic o hasta del cine porno. Su vestimenta no responde a las necesidades del momento, de la historia, del trabajo o de la acción que se realiza en el videojuego, sino a mostrarse insinuante o seductora hacia los hombres en un 73%. Esto supone un fuerte impacto sobre la imagen de las niñas y adolescentes que construyen de ellas mismas y que contribuye especialmente a que los niños y jóvenes asuman pautas de comportamiento respecto a la mujer elaboradas a partir de una visión estereotipada y limitada de lo femenino. Con este tipo de videojuegos, las chicas aprenden la dependencia y los chicos la dominación. Las protestas internacionales ante este machismo primario y burdo han llevado a incorporar un nuevo tipo de personaje protagonista femenino, con unas actitudes y acciones similares a la de los héroes masculinos, pero eso sí, dejando entrever un cuerpo escultural entre el armamento que portan, tendiéndose a una progresiva masculinización de la figura femenina y una exaltación de los valores y roles tradicionalmente masculinos. En cuanto al sexismo implícito, hay que tener en cuenta que se trata de un problema social y, como tal, impregna todos los subsistemas del simbólico establecido de manera subliminal. Es, por lo tanto, un fenómeno estructural al que Gultung denomina violencia cultural que se transmite oculta en el proceso de socialización. En nuestra civilización jerarquizada, los que están arriba, y no olvidemos que los hombres siempre lo han estado, son los que han ido construyendo un modelo en el que lo significante, lo valioso, es aquello que se ajusta más fácilmente al esquema viril. Es el denominado síndrome de John Wayne, un código de conducta explícito, aunque no escrito, un conjunto de rasgos masculinos que hemos aprendido a venerar desde la infancia y al que las nuevas protagonistas femeninas se van asimilando. Esto se puede comprobar haciendo la prueba de la inversión. Las mujeres pueden hacerse pasar por hombres y utilizar los mismos videojuegos, pero lo contrario es imposible. Lo masculino se ha convertido en la norma, en el neutro, que engloba a los hombres y a las mujeres, mientras que lo femenino se asocia a la excepción, la anormalidad. Esta cultura macho se caracteriza por la competitividad y el triunfo como criterio definidor de las acciones de los videojuegos. Por eso les interesan más a los chicos. Son prácticamente inexistentes los videojuegos que exigen cooperación. Es tiempo de mujeres. CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. La violencia como elemento básico de la acción. Cualquier máquina de destrucción ha recibido su versión simulada. Hay simuladores de barcos de guerra, de aviones de guerra, de carros de combate, etc. Las revistas especializadas establecen una relación proporcional entre la violencia de un juego y su calidad, porque la violencia vende. La violencia se ha convertido en uno de los elementos importantes de cualquier videojuego que quiere triunfar y ser número uno en ventas. El problema es que trivializan la violencia real y que los niños y niñas acaban volviéndose inmunes a su horror. El mayor peligro no es la generación o no de comportamientos violentos, sino la insensibilización ante la violencia. Se presenta una violencia sin consecuencias para la persona que la perpetra o para la víctima, enviando el mensaje de que la violencia es un modo aceptable de alcanzar objetivos, divertido y sin daños. El racismo que configura el otro como enemigo. Un enemigo que debe ser eliminado. Y es un enemigo marcado. Es decir, no es cualquier enemigo, sino supuestos enemigos creados en función de unos intereses sociales y culturales delimitados. se ha pasado del enemigo comunista al enemigo terrorista, que coincide con el árabe o el sudamericano. Aparece así una visión estereotipada de la realidad donde los colombianos son traficantes de drogas, los árabes, fanáticos adoradores de Alá, que practican el terrorismo contra occidentales, los militares rusos tienen veleidades totalitarias. El eje del mal, acuñado por Bush Jr., se transmuta en videojuego. No hemos visto ningún videojuego cuyo protagonista masculino o femenino pertenezca a una minoría. Gitanos, gays, minusválidos, migrantes, etc. Excepto, claro está, cuando tienen que exhibir cualidades físicas, que no intelectuales, en competiciones como boxeo, fútbol, baloncesto, etc. Y en alguna guerra como carne de cañón, como si solo se les permitiera sobresalir y ser protagonistas en lo más instintivo o primitivo del ser humano. La visión ideológica de la realidad. Algunos han visto que pueden ser un arma de propaganda política y que en etapas previas a la madurez, este puede servir para imprimir ciertos valores. El ejército estadounidense ha encontrado una nueva y poderosa arma para entrenar a sus soldados en el sucio y peligroso trabajo de guerrilla urbana. Los videojuegos. America's Army es distribuido de manera gratuita a través de los CD-ROM que se regalan en revistas especializadas, en las oficinas de reclutamiento y como descarga gratuita en Internet. Según información del propio ejército estadounidense, en el año 2003 más de 1 millón de personas ya lo habrían hecho y 600.000 de ellas habrían terminado las misiones de entrenamiento. La prensa especializada ha admitido que el juego es propaganda de principio a fin. La ideología de sus contenidos contribuye a construir percepciones de la realidad y modelos de vida. Reducción al pensamiento único, jugando al videojuego trópico, al intentar reducir al mínimo la presencia de los militares. Teníamos constantes amenazas de Estado y la consiguiente retirada de la ayuda económica por parte de las grandes potencias. Más tarde, y ante una economía tambaleante a causa de un excesivo gasto social y salarios dignos, el Banco Mundial intervino, limitando directamente los gastos del gobierno. Impulsividad. Potencian un pensamiento fugaz, instantáneo, impulsivo, de mariposeo, que no ayuda a nuestras alumnas y alumnos a desarrollarse del pensamiento profundo, ni a un auténtico aprendizaje estratégico. Incluso los de estrategia exigen una planificación muy elemental orientada a ganar, conquistar, donde sigue predominando la acción sobre la reflexión. Irresponsabilidad. A través de ello se puede pasar de la mirada a la acción, al menos simulada. Y esta acción nos permite transgredir las normas sociales sin sufrir consecuencias de ningún tipo. Podemos engañar, mentir, podemos asesinar a otros seres humanos. Cada vez son más demandados los videojuegos cuya violencia es más truculenta y gráfica. Esto supone una progresiva insensibilidad ante la imagen y la práctica de la violencia. Otra importante conclusión que hemos obtenido es que la mayoría de las personas jóvenes encuestadas y entrevistadas o que han participado en grupos de discusión creen que los videojuegos no les afectan. Es casi unánime el consenso sobre este aspecto. No son conscientes de cómo influye en su concepción de la realidad, en sus creencias y valores, en sus comportamientos, en sus relaciones con los que le rodean. Tanto los niños como las niñas reciben mensajes negativos que influyen sobre la manera en que creen que deben actuar y el aspecto que deben tener. Este tipo de retrato envía señales muy fuertes acerca de lo que significa ser mujer y ser hombre. Muchos de los chicos jóvenes, de la misma manera que las chicas jóvenes, pueden concebir que los personajes extremadamente eróticos representan el símbolo de la mujer ideal. Estas imágenes pueden afectar a la capacidad de autoestima de las chicas, así como la idea que ellas tienen de su puesto en el mundo. Además, estas imágenes también influyen en lo que esperan los chicos de las chicas y en cómo se relacionan con ellas. Por último, señalar que la mayoría de las personas adultas desconocen los contenidos y los valores de este mundo en el que están inmersos los niños y niñas. Hemos constatado que solo el 40% de las personas encuestadas tiene un seguimiento del uso de los videojuegos por parte de una persona adulta. Pero aún es más significativo que solo uno de cada cuatro personas que juegan a videojuegos se les controla los contenidos. Casi el 75% de las personas adolescentes y jóvenes que usan videojuegos manifiestan que sus familias no saben cuáles son los contenidos de los mismos, ni los valores que transmiten. Por eso creemos que todas y todos somos responsables, la sociedad adulta, multinacionales que los diseñan y fabrican, autoridades administrativas y gobiernos que los autorizan, medios de comunicación que generan gigantes cantidades de dinero con publicidad, organizaciones educativas y sociales que han de enseñar mecanismos de defensa y crítica frente a ellos, investigadores y empresas editoriales y multimedia que no invierten en crear juegos alternativos más creativos, familias que invierten dinero en su compra, etc. Es cómplice de la cultura macho que estos videojuegos ayuden a generar, potenciar y sostener. Francisco Javier Fernández, responsable de Amnistía Internacional en Asturias, dijo que no es solamente un problema de la gente joven, sino que es un problema en general de la sociedad. Los valores comerciales o de lucro se ponen por encima de los derechos humanos, de la paz o de la justicia. Es tiempo de mujeres en Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. El mercado se ha convertido en el gran regulador del consumo en función de la oferta y la demanda. Es el sujeto individual quien ha de decidir qué es bueno y qué es malo. Se ha pasado de una regulación social a la libertad de mercado. Se están hurtando a la discusión pública y política muchos problemas estructurales y sociales actualmente, y este es uno de ellos. Se trata de remitir a la decisión individual a la libertad de elección del consumidor o de la consumidora, como si de ellos o ellas dependiera el apagar el televisor o dejar de jugar a los videojuegos, mientras que lo que se oculta al debate social es qué contenidos y valores son los que tienen que promover esos videojuegos. Esto significa que la socialización está siendo dirigida esencialmente por el mercado y se tiende a responsabilizar a las familias de las salvajes condiciones que impone el dios contemporáneo, el mercado global. Es el sujeto quien tiene que combatir contra él, porque el mercado se autorregula. Es la divinidad de la libertad de mercado la que se nos impone y nos culpabiliza. Es la pervención que convierte a las víctimas en culpables y las hace sentirse como tales. La tecnología tiene que estar al servicio de la comunidad, al servicio de la sociedad, no al servicio del rendimiento económico. La responsabilidad está antes que el mercado, antes de que estos productos lleguen al mercado. Y si hacemos otros productos conforme a derechos humanos y a principios y valores que defendemos, al menos teóricamente, y si ponemos el mercado ser al servicio de los seres humanos, las propuestas que planteamos se irían entonces en tres direcciones. Una, se necesita exigir a las multinacionales que diseñan y crean videojuegos un nuevo enfoque en la creación de videojuegos auténticamente valiosos, es decir, con valores sociales positivos, que tengan en cuenta todas las necesidades emocionales y de experiencias que tiene el ser humano, aportando a la suma aquellas características que injustamente se han denominado típicamente femeninas. 2. Establecer un marco legal y normativo que regule el mercado de los videojuegos, principalmente en lo referido a la adecuación de los contenidos y valores de los productos. Y 3. Promover un clima de apoyo a los agentes educativos fundamentales, familias y escuelas, para que eduquen en el análisis crítico de los contenidos y valores que transmiten estos videojuegos. Por eso, fruto de esta investigación, se ha generado una guía didáctica y un material multimedia, CD-ROM interactivo, para trabajar con el alumnado en el análisis de los videojuegos y sus consecuencias. En él se sintetizan las conclusiones de esta investigación y se proponen una serie de actividades de trabajo interactivas con el alumnado. La finalidad de la misma es ofrecer una serie de actividades concretas que pueden ser incorporadas al currículum de aula en las diferentes áreas, tanto en primaria como en secundaria, para introducir el análisis de los videojuegos desde una perspectiva no sexista en el ámbito escolar. La metodología de trabajo que se propone en esta guía de actividades se basa en la experimentación, la reflexión y la actuación. El mero conocimiento intelectual de los contenidos de los videojuegos, de los valores que promueven, no lleva a un cambio de actitudes. Se necesita analizar cuáles son los mecanismos y las estrategias que generan un tipo de pensamiento, una serie de creencias, para poder cambiarlas. Esto supone un proceso que implica tres pasos. Primero, conocer. Segundo, reflexionar. Y tercero, actuar. Por eso hemos dividido las actividades en bloques que ayudan a sumergirse progresivamente en este proceso, cada vez más profundo y comprometido. Partimos de aquellas actividades que nos ayudan a aprender a mirar los videojuegos hasta llegar a proponer una actuación transformadora que provoque un cambio de actitudes y de valores. Para cada una de las actividades se especifican las áreas en las que se pueden desarrollar, así como los niveles para los que son más adecuados. En los bloques de actividades se concretan objetivos de aprendizaje que se pretenden en función de un currículo establecido, así como los contenidos que se desarrollan y los criterios de evaluación que se pueden aplicar. Se tanque en Oaxaca, se toma mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, mi soledad me va a moler. A mí me gusta el mole, mi soledad me va a moler. Sueño contigo, mi querida soledad. el acoso y la violencia sexual en el ejército, una realidad al descubierto. Marta Castelnu, Adital. Hashtag no mi general. Hashtag Zaida Cantera. El pasado 8 de marzo, el programa Salvados de la Sexta revelaba una realidad que demasiadas veces ha sido ignorada y ocultada por parte de las Fuerzas Armadas Españolas y la de tantos otros países: la violencia sexual cometida por miembros del ejército contra mujeres militares. El caso de la capitán Zaida Cantera, ahora comandante Cantera, exponía cómo la ley militar dificultaba e incluso impedía la tarea de denunciar a un superior, ya que la denuncia debía pasar antes por este superior. La antes capitán Cantera consiguió que el Tribunal Militar Central, en una sentencia dictada el 8 de marzo del 2012, condenase al entonces coronel Lezcano Mujica a pasar 2 años y 10 meses en prisión por un delito de abuso de autoridad, contrato degradante, ya que por aquel entonces el acoso sexual ni siquiera estaba tipificado en el Código Penal Militar. El pasado 28 de mayo conocíamos la resolución de su caso. La comandante, que el año pasado había pedido la baja en el ejército de tierra después de haber sido víctima de acoso sexual y laboral por parte del teniente coronel Lezcano Mujica, ha recibido la baja definitiva, firmada por la Subsecretaría de Defensa, Irene Domínguez Alcaúd, hecho que le autorizará a recibir una pensión máxima de 2.500 euros brutos cuando abandone el ejército. El caso de la comandanta Cantera no es, por desgracia, un caso aislado. El abogado de la comandante, Antonio Suárez Valdés, reconoció ante la prensa que su gabinete recibe cada año más de 200 denuncias sobre casos parecidos al de Zaida. De estos, la mitad se desestiman por falta de carácter delictivo de los hechos, y del 50% restante, solo el 10% continúa con el proceso y llevan su caso ante la justicia. Suárez Valdés reconoció que en muchos de estos casos pesa entre las víctimas de acoso y violencia sexual un miedo insuperable que les impide, muy a menudo, bajo coerción e incluso acoso laboral, como fue el caso de la comandante Cantera, denunciar por temer represalias y, en el caso de los militares de rangos inferiores, por temor a no renovar el contrato si denuncian lo ocurrido. Si el mando le pone una calificación negativa o se pone el acuerdo con otros 2 o 3 de su camarilla para informar negativamente, ese soldado, a los pocos meses, no tiene trabajo, explicó. Es decir, se da una paradoja en que las víctimas son culpabilizadas y deben pagar unas consecuencias terribles de acoso laboral y coerción que se suman a la ya traumática experiencia de acoso o violencia sexual, con las consecuentes graves secuelas para su salud psicológica. En el año 2002 trascendió a la prensa el caso de la soldado Dolores Ocaña, la primera soldado que denunció a un superior por violencia sexual. Ocaña, en un principio, no quiso denunciar la totalidad de la agresión, ya que recibió amenazas por parte del oficial que la agredió para que no lo hiciese. En aquel momento, en el año 2002, solamente 3 denuncias de este tipo de delitos habían trascendido. Desde la oficina del defensor del soldado, se dijo entonces que ellos tenían constancia de que al menos 20 casos parecidos se habían facilitado las víctimas en los últimos 3 años. De nuevo advirtieron que la mayoría de estas soldados se negaron a efectuar denuncias formales por temor a las represalias. Entre aquellas pocas soldados que se atrevieron a denunciar los hechos, abundaban los casos en que sus superiores ocultaron el caso e impidieron la continuación del proceso judicial castrense a cambio de asegurarles una renovación o bien sencillamente ejercieron sobre ellas acoso laboral para que no continuasen con su denuncia. La mayoría de estas militares terminan por abandonar el ejército, siendo la razón, en muchos casos, el no pasar las pruebas psicotécnicas por las secuelas psicológicas. De ahí la importancia de establecer un protocolo de actuación para estos casos similares al que ya existe en la Guardia Civil, tal como lo pide la comandante Cantera y su abogado. El problema es que no se dispone de cifras oficiales de los delitos de acoso y violencia sexual que ocurren en el ejército español. A pesar de eso, y viendo el grave problema que suponen estos delitos en otros ejércitos occidentales, nada hace pensar que el ejército español, en el que la incorporación de las mujeres es una realidad desde 1988, deba ser una excepción. Existe un organismo cuyo objetivo es velar por la integración de las mujeres en las Fuerzas Armadas, el Observatorio Militar por la Desigualdad, que nació en 2005 bajo el nombre de Observatorio de la Mujer en las Fuerzas Armadas. Sin embargo, este organismo nunca ha hecho públicos datos sobre denuncias por acoso y violencia sexual en el ejército. En lugar de exponer los problemas y dificultades con los que debe lidiar la mujer en el ejército, los datos que hace públicos este organismo parece ser únicamente aquellos que pueden ayudar a reclutar a nuevas militares. Sabemos que el acoso y la violencia sexual es una realidad en el ejército, pero la cifra total de casos resulta muy difícil de cuantificar por la opacidad e impunidad que envuelven estos delitos. En aquellos países en que sí se han hecho públicos datos al respecto, las cifras expuestas en el libro Militarismo en España, Balance del ciclo armamentista español hasta el 2007 de Pere Ortega y Arcadi Oliveires, Icaria Editorial, son preocupantes. Un estudio del año 2000 revelaba que en el ejército belga el 92.5% de las militares habían sido objeto de acoso sexual. El 36% habían sido víctimas de tocamientos indeseados y un 1.3% de violación. Y el 50% de las mujeres de la RAF británica han sido víctimas de algún tipo de acoso sexual. La magnitud y gravedad del problema en el ejército norteamericano también ha sido denunciada por el premiado documental La Guerra Invisible de Kirby Dick. Además, el acoso sexual no era un delito tipificado como tal por el Código Penal Militar y los pocos datos de los que disponemos provienen de sentencias de la jurisdicción militar y en esta solo se tratan los casos en que existe una relación de jerarquía. Hecho que es de suponer excluye a la multitud de casos de acoso y violencia sexual que se producen entre militares de un mismo rango. Del mismo modo, conviene tener presente que en el caso de la comandanta Cantera, ella era una capitán. Las dificultades con las que se topan las soldados para denunciar casos parecidos deben de ser aún mayores. El nuevo régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, en la Ley Orgánica 4-2012, aprobada el 5 de diciembre del 2014, tipifica como faltas especialmente graves aquellas que afecten a la libertad sexual de las personas, implicando tanto acoso sexual y por razón de sexo como profesional, y atenten contra la intimidad, la dignidad personal o en el trabajo, o supongan discriminación. Hecho que ya es un avance si tenemos en cuenta que el acoso sexual también se convertirá en un delito tipificado en un nuevo Código Penal Militar con proyecto de ley, del cual se aprobó el 5 de septiembre del 2014. Sin embargo, esta supuesta igualdad formal en el papel no se traduce en una igualdad real en el ejército. Se debe exigir al Ministerio de Defensa que haga públicos datos sobre números de denuncias y casos de acoso y violencia sexual en el ejército y que se establezca también un protocolo de actuación en estos casos que termine con la opacidad y la impunidad de estos delitos en las Fuerzas Armadas y refleje la magnitud del problema ante la opinión pública. Buenas noches a todos. Un abrazo desde Argentina para Hilda Venegas y para mis compañeras con quienes conformamos este tiempo de mujeres. También un saludo a todos los compañeros de Alternativa Latinoamericana. Desde la quebrada de Humahuaca, trayendo mujeres creativas en la música. Y hoy con un comentario muy especial de una música que ya hemos compartido el año pasado, pero que además estuvo en CFRU, la radio de la Universidad de Guelph, el año pasado, y participó también de la última maratón radiofónica en español. Me refiero a Marina Lupi. Antes de comenzar con música, quiero compartirles que Marina Lupi está por viajar el mes próximo a Japón. Ha sido invitada a un evento muy especial. Será ella la primera argentina que llega a un pueblo donde nunca se escuchó música de este país. Esta es una historia que se inicia en Toronto. Daniel Liberatori, argentino-canadiense, vive en Japón hace unos 3 o 4 años y aplicó allí un programa para enseñar inglés en escuelas y así lo contrataron. Si bien él es músico, estudió jazz en Toronto, es también tremendo docente. Su destino fue el pueblo de Iranai, en la prefectura de Aomori, al norte de la Isla Grande, a unos 700 kilómetros de Tokio. El año pasado, él llevó el disco de Marina Lupi y les gustó. Y este año, al cumplirse el 60 aniversario de la fundación del pueblo, es un pueblo muy joven, cumple entonces en este 2015 60 años. Y para este aniversario decidieron organizar un evento especial y así invitaron a Marina Lupi y propusieron un intercambio cultural. El municipio de Iranai les mandó entonces una invitación oficial. El evento está planificado para el 5 de agosto, donde Marina Lupi con otros 2 músicos van a cantar y tocar nuestra música argentina. La música que ustedes, los oyentes de Tiempo de Mujeres, ya escucharon, pero a la vez van a compartir un popurrí de tango y también valses con una banda escolar de ese pueblo. Los arreglos serán del músico argentino Sebastián Villalba y cantarán con un coro escolar una canción japonesa además. Así se está preparando Marina Lupi en estos días en la ciudad de Buenos Aires. Habrá también una ronda de preguntas de chicos y adolescentes de este pueblo japonés. Además de sentirse muy honrada por la invitación, Marina Lupi me cuenta que es emocionante saber que será la primera vez que llegue a Iranai una manifestación cultural argentina. Lo que ellos saben hasta ahora es por Daniel, el profesor, que anda con la camiseta argentina y que también les enseña a hacer milanesas, que les lleva golosinas de dulce de leche cuando ha podido viajar. No conocen nada de la música sudamericana y será realmente algo nuevo en Japón. El grupo que viaja en esta ocasión lo conforman Marina Lupi, Sebastián Villalba en piano y arreglos para la banda de vientos, Andrea Poc hará danza y también cantará, y Laura Liberatori en danza. O sea que no solo van a cantar, van a unir sus voces a las voces de niños y adolescentes japoneses, sino que también habrá danza. Como previo al evento, estarán varios días en Tokio y celebremos porque están cerrando allí un par de fechas para tocar. Esta es la historia. Marina Lupi les manda desde Buenos Aires, a través de la comunicación que hemos tenido en esta semana, un abrazo enorme a todos los oyentes de Alternativa Latinoamericana, a Hilda Venegas y Sergio Pochón, con quienes compartió el año pasado un momento muy especial allí en la radio de la Universidad de Guelph. ¿La escuchamos nuevamente? Pastrana se enciende de copla, nace carnaval. Cielo de amaya del valle, azul y profundo, recoge su voz de raíz mineral y serrano caudal. Cuando Rosario Pastrana se enciende de coplas, nace el carnaval. Pastora cerril, este canto es para ti. Canten todos los cantores, los que tengan buena voz, que hay que nombrar a Rosario a la luz del carnaval, la de amaya y pues al sol. Madre cantora del valle, planto tierra vital. Rosario por el bañado, Pastrana en los sazos, Charo en el mullar. Lunas por donde retumba su canto querido, no lo hagan quedar, que sin ella el dolor cajonea su joy joy. Rosario por el bañado, Pastrana en los sazos, Charo en el mullar. Madre pastora cerril, este canto es para ti. Canten todos los cantores, los que tengan buena voz, que hay que nombrar a Rosario a la luz del carnaval, la de amaya y pues al sol. Madre cantora del valle, que caiga mi copla en tu tierra vital. Cuando Rosario Pastrana se enciende de coplas, nace el carnaval. Marina Lupi, entonces, cantándole a otra mujer de esta región andina que llega a Amaicha. Y cuando nombra a Amaicha, es Amaicha del Valle, en Tucumán. Y esa mujer a quien le cantan es Rosario Pastrana, que enciende el carnaval. Todo tiene que ver también con esta tradición y esta cultura andina, que como tantas veces les comenté, se extiende desde Perú hasta Amaicha del Valle, y que se mantiene fuertemente en esta quebrada de Humahuaca. No les dije los autores del tema: Pepe Núñez, el poema, y Juan Falú, la música.